Nuestra fecha de hoy. 5 de junio. Este día en el año 1967 daba comienzo la Guerra de los Seis Días que enfrentó a Israel con una coalición de países árabes formada por Egipto, Jordania, Irak y Siria, entre el 5 y el 10 de junio de 1967. De esta forma, pertrechada de un moderno armamento suministrado por Estados Unidos, Israel inició una guerra de agresión y expansión colonialista contra Egipto, Siria y Palestina, que se extendió hasta el día 10 y cercenó gran parte de los territorios de esos países árabes. El conflicto fue iniciado por Israel, cuando este país atacó a Egipto el 5 de junio, presuntamente como parte de un ataque preventivo ante la presión del movimiento de tropas enemigas cerca de su frontera. Al finalizar la guerra, Israel había invadido la península del Sinaí, la franja de Gaza, Cisjordania, el este de Jerusalén, incluyendo la Ciudad Vieja, y los altos del Golán. Antecedentes. El carácter agresivo y genocida del etno-estado judío, se vio quizás por primera vez en la masacre de Deir Yassin, el 9 de abril de 1948, perpetrada un mes antes de su constitución como estado. Desde antes de su nacimiento, el sionismo mostraba su sed de sangre. En tan sangriento día, un comando de la organización terrorista Irgun Zvi Leumi, dirigido por Menahem Begin, años después primer ministro israelí, junto con el grupo Stern, atacó la aldea de Deir Yassin y masacró a casi toda la población árabe, incluyendo mujeres, niños y ancianos, provocando el del éxodo de miles de palestinos obligados a abandonar sus hogares y su tierra natal, forzados por la represión y el terror aplicado por los ocupantes. Con posterioridad Menahem Begin en sus memorias escribiría: la masacre de Deir Yassin, no solo era justificada, sino que de no haber triunfado no existiría el Estado de Israel. Tras la victoria de Israel en la Guerra Árabe-Israelí de 1948 y la agresión del ente sionista a Egipto, cuando se alió con Francia y el Reino Unido para atacarle en la Guerra de Suez de 1956, la presión de la opinión pública de los países árabes forzaba a sus líderes a continuar la lucha contra el precoz expansionismo del Estado hebreo. La tensión aumentó debido a la exigencia egipcia a la ONU de que retirasen las fuerzas de interposición en el Sinaí, UNEF, el despliegue de fuerzas egipcias en la frontera israelí y el bloqueo del estrecho de Tirán. Motivaciones. De acuerdo con el analista militar judío Haim Herzog, en la situación en la que se encontraba Israel, rodeado por un enorme ejército árabe que le superaba en efectivos, aviones y tanques, no tenía opción a especular sobre si estaban o no dispuestos realmente a atacarles. Sin embargo, tanto el jefe del Estado Mayor, Isaac Rabin, como el judío Menahem Begin, que después llegaría a ser primer ministro, admitieron más tarde que no creían que Egipto fuera a atacarles y que la realidad es que Israel tomó como pretexto la presión del movimiento de tropas enemigas para comenzar una guerra con la ventaja del ataque inicial. En junio de 1967 otra vez teníamos una opción. La concentración de tropas egipcias en Sinaí no probaban que Nasser realmente fuera a atacarnos. Debemos ser honestos con nosotros mismos. Nosotros decidimos atacarle a él uno. Menahem Begin. Las motivaciones reales de este conflicto se hallaban en el interés judío por conquistar posiciones defensivas estables en territorio árabe y por iniciar la constitución de un estado expansionista basado en las promesas bíblicas, tal cual estuvo basado desde un principio, su nacimiento. Desarrollo. En las primeras horas del 5 de junio, las fuerzas aéreas de Israel efectuaron un ataque sorpresivo con objeto de destruir la aviación egipcia en tierra junto con sus aeródromos. En vuelo casi rasante intentando evitar ser detectados por los radares egipcios, destruyeron eficazmente a las fuerzas aéreas egipcias. A pesar del elevado grado de alerta, los egipcios fueron tomados por sorpresa. En menos de tres horas, quedaron destruidos en tierra 391 aparatos más otros 60 derribados en combate aéreo, mientras que Israel perdía solo 19. Al mismo tiempo, Israel atacó posiciones por el centro, al norte y al sur. Este último ataque bajo las órdenes del general de brigada Ariel Sharon. El rey Hussein de Jordania decidió aquella mañana hacer honor a su pacto con Nasser, y sus fuerzas establecieron una nutrida barrera de fuego a lo largo de las líneas de armisticio, bombardeando poblados y ciudades ocupadas por los israelíes incluyendo Jerusalén y Netanya, llegando incluso a atacar blancos en las afueras de Teléfono Aviv. El tercer día, las tropas israelíes izaron su lavandera sobre el monte del templo y el muro de las lamentaciones, poniendo fin a la división de Jerusalén, que cayó así en manos judías. Se izó la bandera de Israel en todo el canal de Suez mientras las fuerzas egipcias se encontraban en desordenada retirada. Cuando el Consejo de Seguridad de la ONU, tras cuatro días de reuniones, adoptó finalmente una resolución de alto el fuego, Israel y Jordania la aceptaron. Egipto la rechazó en un principio, pero al cabo de 24 horas lo aceptó, cuando se hizo evidente para sus líderes que la derrota era absoluta y se hallaba al borde de un colapso militar. Siria, el más decidido defensor, rechazó el alto el fuego. Israel temía en un principio la intervención directa de la Unión Soviética debido a las íntimas relaciones que existían entre Moscú y Damasco. Sin embargo, la mayoría creía que si se conseguían rápidos resultados, tal intervención sería físicamente imposible y, tras los hechos consumados, Israel podría hacer que Estados Unidos presionara a los soviéticos para que no intervengan. Así, libres ya de otros frentes y tras haber destruido la aviación siria, asaltaron sus posiciones artilleras. La ventaja táctica y topográfica siria en los altos del Golán no fue suficiente para detener el ataque israelí. En 24 horas invadieron los altos del Golán y se acercaron hacia Damasco. Entonces los sirios aceptaron el alto el fuego. Israel, actuando solo, había derrotado a tres de sus vecinos, apoyados por numerosos países árabes en lo que se recordaría como una de las campañas militares más rápidas y de mayor éxito de la época actual. Consecuencias. Debido a la guerra se intensificó la tragedia palestina. No solo perdieron sus esperanzas, sino que su situación empeoró al quedar Gaza y Cisjordania en manos israelíes mientras la lucha lanzó hacia el desierto transjordano a otros tantos millares de refugiados. La ocupación de territorio árabe por parte de Israel sentó las bases para la guerra del Yom Kippur en 1973. Israel no abandonaría el Sinaí sino hasta después de los acuerdos de Camp David de 1978 con Egipto. La victoria judía en esta guerra cimentó fuertemente las pretensiones sionistas y sus repercusiones llegan hasta el día de hoy. El padre de la diplomacia israelí, el ministro de Exteriores Abba Eban, ante sus compañeros de gabinete dijo en lo que es interpretado como la legitimación del Eretz Israel. En la historia de la humanidad no ha existido ningún éxito como el que Israel acaba de experimentar. Israel se ha expandido y el mundo aplaude. Desde el punto de vista internacional, la principal consecuencia de este conflicto, fue la consolidación de la añorada alianza entre Estados Unidos e Israel, en la cual se selló el proyecto sionista norteamericano para el cambio del panorama político en el Oriente Medio y el control hegemónico de la estratégica región. Se puede decir que el triunfo judío dio carta blanca al lobby sionista en todo el espectro político norteamericano. A partir de entonces, el apoyo incondicional de Washington a su nuevo y fiel aliado, cobró carta de naturaleza, a diferencia de la actitud asumida por razones tácticas en octubre de 1956, durante la agresión tripartita contra Egipto, en que las tropas israelíes asestaron un artero golpe y ocuparon la península del Sinaí, mientras Gran Bretaña y Francia, desembarcaron sus tropas para ocupar el canal de Suez. Casi todos los hechos político-estratégicos que se viven hoy en Medio Oriente, encuentran pues su origen inmediato en este conflicto. Este artículo se publicó originalmente el 5 de junio de 2017.